Seguimos haciendo Nendo Dango. Nendo Dango. Antes de irnos, che, tengo que contar qué significa Nendo Dango, Martín. Porque, sí. Mira, nos pasamos de horario. Unos nervios. Sí, bueno, fuimos. ¿Qué hora es? Son como las 12. Son como las 12. Ya pasó. No sé cuánto pasó. Perdón, César. Nos tiramos dos minutitos más para presentar. Porque siempre en Nendo Dango vamos a tener un bloque dedicado a la huerta. Sí. A la huerta comunitaria, a la huerta... ¿Por qué? Sí. Porque la huerta significa el contacto con la tierra, pero significa también soberanía alimentaria. Dos palabras que en el contexto que corresponde las vamos a ir desarrollando, explicando. Cuando hablamos de soberanía, hablamos de aquello que tiene que ver con nuestra independencia, ¿no? Entonces... Hablar de soberanía alimentaria es hablar de nuestra independencia para nuestros propios alimentos y que esos alimentos al mismo tiempo sean de calidad. ¿Y qué mejor que una huerta? Huerta en casa, ¿qué mejor que una huerta comunitaria? Que todos participen, que todos aprendan. Entonces, el objetivo es ese. Y vos, Martín, sos un poco, hoy por hoy, uno de los símbolos que significa una huerta comunitaria. ¿Por qué? Bueno... Gracias por lo de símbolo. No, porque es así, huerteando cuento, ese es muy, muy valorable. Les cuento un poquito cómo es lo de huerteando en la Rufinita, para los que no lo conocen. Se llama huerteando en la Rufinita porque está ubicado obviamente en el barrio de la Rufinita, que queda, es unos kilómetros de la ciudad, no muy lejos, frente al Cerrito, al otro barrio que se llama el Cerrito. Bueno, ¿cómo es esto de huerteando en la Rufinita? La idea es que en principio está en ese barrio de la ciudad, pero que va a estar en otros lugares, también va a estar en otros lugares en un futuro, cuando esto arranque bien y camine solo, digamos. Lo pensamos dejar ya funcionando. Como vos decías, tener una huerta en casa, tener una huerta... Yo lo que pensé cuando... Porque soy de los que estuvimos desde el principio y gestando este proyecto, ¿vio? Lo que pensé es eso, justamente, que el barrio tenga su huerta ahí, que tenga su huerta disponible, que todo el mundo pueda acercarse ahí y trabajar y tener sus alimentos, aprender del otro. Yo no soy el que más sabe, sino que soy el que comparto lo que sé y también recibo lo que saben otros. Voy a ir contando, en algún momento voy a ir contando, sí, distintos, distintas anécdotas. Y también vamos a ir haciendo, también vamos a ir haciendo distintas reseñas de los distintos momentos y de las diferentes cosas que podemos sembrar, por ejemplo. El proyecto este ya está por cumplir un año, también eso lo quiero dejar caer porque es algo que ya estamos organizando el aniversario, y bueno, nada más, después les cuento, dale. Vamos a contar en otro momento. Pitu nos va a contar su proyecto. No, yo lo que quería también dejar en claro para que la gente, los oyentes vayan conociendo cuáles son las ideas nuestras con respecto al programa de radio, es que queremos dar, porque vamos a denunciar, sí, obviamente vamos a denunciar, vamos a protestar, sí, obviamente el foro lo viene haciendo, lo viene llevando adelante, esa es nuestra dinámica, es ir golpeando las puertas que se tengan que golpear, hablando con las personas que tengamos que hablar, pero también queremos ofrecer soluciones, ¿no? Y yo creo que el tema de la huerta hoy es un tema que se empieza a discutir en diferentes sectores de la población por una cuestión económica, ¿no? Hay, obviamente nosotros lo hacemos con todo un perfil, con respecto a qué estamos comiendo, lo que somos, lo que comemos, y nosotros estamos conscientes de que nos están envenenando, y la idea es empezar a dar esas herramientas, ¿no?, de a poco a la población para que empiecen a tener esa soberanía alimentaria, ¿no? A decir, yo no, esto no, no lo compro y no lo como, lo cultivo. Y además está el otro elemento de ser una huerta comunitaria, que es estrechar lazos con las personas que tenemos al lado, ¿no? Con el barrio, con la población que tenemos al lado, con los vecinos, empezar a darnos una mano. Bueno, nada, me están... No, porque nos van a venir, viste, van a apagar la luz, van a decir, muchachos, ya está, son como los pollitos bebés ustedes, viste. No, nos quedaron un montón de cosas, teníamos noticias, teníamos efemérides, teníamos calendario de siembra, teníamos recomendación de películas, bocha de cosas, pero bueno, ya nos vamos a organizar vamos un a ir poquito mejor, ¿sí?, los tiempos. Y mañana presentan la nota que decía Eduardo Rossi en el Consejo Deliberante. Le vamos a llenar de papel el Consejo Deliberante para que se enteren de las cosas que ocurren en Junín y cuáles son, como decía Diego, las soluciones que venimos a proponer. Muchísimas gracias, Trinidad Jordán, Martín Aránguiz, Eduardo Rossi, Diego Carpentieri. Mi nombre es Omar Meraglia. Y bueno, obviamente, un capo, nuestro operador, Huguito, que es un capo, realmente un tipo que nos da mucha contención en este primer programa y nos dio mucha seguridad. Gracias, Hugo. Nos encontramos el próximo miércoles a las 20, Dios mediante. Y en la semana, sí, aparte lo vamos a colgar en algunas redes, en van Facebook. A encontrar en Mestiza. Nos van a encontrar. Sí. No les va a ser fácil desprenderse de nosotros, Martín, sí, con toda seguridad. Gracias por todo y nos encontramos el miércoles. Y quizá también en la semana, tipo fantasmas. Esto fue Nendodango, el programa del Foro de Ambientalistas Junín. Por acá, por Mestiza, agradecidos obviamente que nos hayan dado este espacio para poder explotar todas estas semillas. No contamos que eran Nendodango son esas bolas de arcilla que se tiran para como una forma de rebeldía. Están llenas de semillas. Exactamente, llenas de semillas. Pero la próxima lo contamos mejor. Hoy sí. No nos quedó un minuto libre. Chao, gracias.